El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos visitan en nuestros estudios de La Gente y su Defensor el presidente del Instituto Latinoamericano de Ombudsman, el doctor Carlos Constenla, y el señor del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario de la República Oriental del Uruguay, el doctor Juan Miguel Petit. Bienvenidos a La Gente y su Defensor, un gusto tenerlos acá. Mucho gusto, encantado. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Primero de todo, queremos que nos cuenten cuáles fueron los convenios que se firmaron hoy. Empezamos por el doctor Constenla. Hoy hemos firmado un convenio, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Defensor del Pueblo, ha firmado un convenio con el señor comisionado parlamentario para el sistema penitenciario del Uruguay, un convenio de cooperación, de intercambio de experiencias, de apoyo recíproco, teniendo en cuenta que el tema de la competencia del comisionado parlamentario es un tema de significativa importancia para los defensores del pueblo, porque se ocupa de un sector sobrevulnerable, que es el privado de la libertad. Y sobrevulnerable porque está privado de la libertad y por lo tanto no puede movilizarse, expresarse y defender sus derechos de la misma manera, y además porque hay una especie de valoración social negativa. Seguro. Sobre todas las personas que están presas, a las cuales se las considera muchas veces justamente agraviadas, justamente vulneradas, justamente maltratadas. Es como que la sociedad muchas veces justifica el maltrato a una persona privada de la libertad. Por eso, para nosotros es una cuestión central, importantísimo, y de la conversación que hemos tenido hoy con nuestro apreciado colega y amigo, el doctor Petit, hemos acordado hacer en no mucho tiempo más algún encuentro regional sobre este tema, que nos va a servir a todos muchísimo. Para el instituto va a ser enriquecer y apoyar una determinada actividad que en cierto modo está desatendida. También está desatendida por muchas instituciones de defensores del pueblo de América Latina. Seguro. Y para para la institución del Uruguay también va a ser útil, porque de esa manera va a encontrar un reflejo, una respuesta, un espejo en donde mirarse y donde también tener un apoyo en lo que significa el reconocimiento de la gravedad y la importancia de las misiones que está cumpliendo. Por eso hemos firmado este convenio, estamos muy conformes con haberlo hecho, y también quiero destacar que el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario del Uruguay es la primera institución de esas características de defensor, sí, que hubo en el Uruguay, con anterioridad a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría del Vecino, que son dos, exacto, instituciones que existen en Uruguay. La primera fue la del comisionado parlamentario, y desde el origen de esta institución ha formado parte de sus titulares de nuestro instituto, cumpliendo un papel destacado que sabemos que con el doctor Petit lo vamos a seguir haciendo. Bueno, muy bueno, trabajar en redes más que nada. Así es. Doctor Petit, cuéntenos usted, ¿cuáles son los objetivos centrales que usted, sí, cree que va a llevar este convenio adelante? Estefanía, si te parece, yo creo, sí, que lo bueno también es, antes de ver eso, los objetivos, sí, está bueno ver que, porque como se firma un convenio, entre una parte formal, los oyentes de pronto ven, sí, las fotos, se enteran que se firma un convenio. Exacto. Pero estas cosas nacen de gente que quiere hacer cosas. Totalmente de acuerdo. Y esto nace, yo a Carlos no lo conocía personalmente, sí, había leído algunos artículos de él sobre distintos fenómenos, aspectos del Ombudsman, los Ombudsman internacionales, sí, cómo se fue configurando y consolidando esta figura, sobre todo en los países de la región, a veces a través del puente de España, que fue uno de los primeros países europeos, cercanos a nuestra cultura, que lo toma. Totalmente. Una cultura que venía más del norte, ¿no es cierto? Pero de los países nórdicos. Pero nace a partir de un encuentro. Yo me arrimo a él, había leído, lo escucho en una conferencia, comimos, tomamos un café y surge de un café, de una charla, o sea, gente que quiere hacer cosas. Totalmente. Después el tiempo, las situaciones se fueron dando, yo terminé siendo comisionado parlamentario unos meses después, y ahora, bueno, nos volvimos a encontrar y decimos, bueno, tratemos de formalizar. O sea, que estos convenios tienen una sustancia. Obvio. Que es tratar de hacer cosas por la gente. Seguro. Y tratar de hacer cosas por gente que, como decía Carlos, está sobrevulnerada o con problemas tan, o con tantos problemas que de pronto no logra por sí misma salir de esa situación. Sí. Hay muchos grupos humanos que están así, ¿no? Exacto. Que uno ve que no tiene una cantidad de trabas arriba, como alguien que se les cae una casa encima y no pueden salir si alguien no los va a ayudar. Y todavía a veces tienen la mirada de la opinión pública que dice, mirá, no salen por sus propios medios, mirá, mirá, no quieren trabajar. Exacto. ¿Por qué viven de esa manera? ¿Por qué en vez de mandar a los hijos a pedir plata al subte, por qué no los mandan a la escuela, por qué no los cuidan mejor? Y bueno, exacto, muchas veces porque no pueden, exacto, porque no saben cómo, o no tienen fuerza, uh-huh, o están son la cuarta generación de exclusión social y no pueden salir de ese pozo. Bueno, tratar de hacer algo por esta población sobrevulnerada, que es la población privada de libertad, aprender buenas prácticas, es tratar de beber del entusiasmo de otros, de la sabiduría de otros, aprovechar de otros que han leído mucho, que saben mucho, como sí, es Carlos en este caso, sí, que para nosotros es un referente, lo fue también para mi predecesor en el cargo. Sí, para nosotros ya es como de la casa. Exacto, pero a veces por ser de la casa, uno sí, como, a veces uno pierde la perspectiva y dice, bueno, esa persona de la casa tira semillas en otras partes del mundo. Seguro. Y otros tratamos de que germinen. Ojalá podamos hacer cosas concretas, y uno de los objetivos es ese, es poder desarrollar estos mecanismos para que influyan en los ejecutores de la política. Sí. Estos mecanismos tienen por un lado esa liberación del peso de tener que llevar adelante la gestión. Uh-huh. O sea, tú no tenés que ser el que, bueno, el encargado de que, bueno, de poner el techo, de que esté la alimentación, de que estén las vacunas. Entonces tenés la llevás fácil en ese sentido. Exacto. Pero eso tenés que tomarlo con una enorme responsabilidad de hacer un trabajo muy riguroso, muy profundo, y sí, muy comprometido, muy despojado de otros objetivos que puedan ser, o que sea, políticos, o religiosos, o sectoriales, personales, o institucionales, y comprometerte a fondo con la tarea. Y bueno, ese es un poco el objetivo. Muy bueno. Y para finalizar, ¿qué impresión se lleva de la institución? Bueno, sí, yo porque soy el que llego. Sí, el que bueno, llega, porque él ya, como te dije, es de la casa, sí. Me parece que hay un camino recorrido, pero esto es un camino que siempre se empieza, ¿no? Sí. Donde a veces a la gente le cuesta entender cuál es el rol de una defensoría del pueblo, porque, sí, digamos, no resuelve los problemas, sino ayuda a resolver o ayuda a que otros resuelvan, es una vía, o ayuda a darle fuerza a aquel que está en un problema. Sí. Y a veces se complica porque no son los bomberos, son alguien que puede hacer que los bomberos hagan bien su trabajo. Exactamente. No sé si es correcta la idea, si compartís. Está muy correcta. Me recordó un poema de Fernando Pessoa, que dice en una parte, solo nos quedan tres cosas. Sí. La certeza de que todos los días debemos empezar. La certeza de que no podemos interrumpir lo que está haciendo. Y la certeza también de que nos van a interrumpir con toda seguridad. Bueno, con esa frase nos despedimos y les agradezco un montón haber venido a La Gente y su Defensor, y un placer haberlos tenido acá los dos. No, un gustazo y muchos saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Son numerosas las emisoras que difunden en todo el país, desde La Quiaca hasta Tierra de Fuego, este programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Saben ustedes que hace muchos años que estamos, pero se van a sorprender cuando entiendan la razón de este mensaje, bien diferenciado de todos los demás. Queremos saludar en particular a una de esas emisoras que está cumpliendo 30 años de vida, lo cual es, como bien podríamos decir, redundando, toda una vida al servicio de la radiofonía y la comunicación en el interior del país. Queremos saludar hoy especialmente, porque nos difunde desde el comienzo de nuestras emisiones, a la radio que funciona allí, en medio del corazón de la provincia de Santa Fe, en la localidad de Esperanza, con sus 600.000 habitantes y con influencia de comunicación radial en un área que abarca no solo Santa Fe, sino también Entre Ríos y Córdoba. Les digo que estoy hablando de RM956, la FM Aarón Castellano, en el 106.9. Nosotros queremos destacar que llevamos más de 15 años difundiendo y produciendo este programa del Defensor del Pueblo de la Nación. También queremos decir que es inusual No que saludemos, pero sí que una radio al cumplir 30 años, desde el principio, está difundiendo este mensaje nuestro. Para los amigos entonces de la FM Aarón Castellano, allí en Esperanza Santa Fe, nuestro más cálido saludo, nuestro mejor abrazo. Ahora presentamos las noticias. Natural cambio climático. Drama medioambiental confirmado. 2015 rompió todos los récords de calor y emisión de gases. Científicos han comprobado que 2015 fue el año más caluroso de la historia desde que existen registros y batió récords en la emisión de gases de efecto invernadero, según el informe anual de la Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera de los Estados Unidos. De acuerdo con este estudio, el clima estuvo muy influenciado por el fenómeno del Niño, que impactó al planeta de una forma sin precedentes. La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Baila, baila el continente, el Tincuboy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente, el Tincuboy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no.